siempre hemos tenido problemas, ¿no? Durante todos los cambios de gobierno, cada vez íbamos trabajando de la medida que con el gobierno se podía trabajar o negociar, más que trabajar era negociar, como se viene haciendo hasta ahora, ¿no? Pero de 2 años adelante las cosas están cada vez peor, porque ahora es como retrocedimos, estamos como estábamos en el 2001. Hemos retrocedido un montón, hemos dejado en el camino muchas conquistas que hemos ganado también en la calle, ¿no? Con este gobierno de Cambiemos. Entonces, como que la situación se nota más grave todavía adentro de los barrios. Hay barrios que están un poco mejor y otros barrios que se siente mucho más, lastima mucho más, duele mucho más, impacta mucho más.